Saludos a los compañeros del Centro de Producción y la audiencia del informativo Farco. A pesar de la lluvia torrencial, el colectivo TLGBIQ Salteño marcharon este sábado 2 de noviembre por las calles del centro de la capital provincial. Orgullo disidente y toda la furia traba y originaria fusionados de alegría y abrazos entre la multitud. Marce Gutiérrez, activista trans y estudiante de antropología, expresó: las marchas hay que hacérselas a los sinvergüenzas que están vaciando nuestro país, que están vaciando nuestra provincia, que están atacando nuestras identidades, y hay que salir a decirles a Urtubey, a Sáenz, a Macri, que no vamos a volver al closet nunca más y que vamos a seguir ocupando las calles, y que no solamente las vamos a ocupar, sino que vamos a vencer en ese territorio. Pía Ceballos, activista trans y una de las directoras del Observatorio de Violencia contra la Mujer en Salta, fue contundente con las consignas de esta 18ª marcha. Basta de abuso policial, derogación del artículo 114, basta de crímenes de odio, basta de travesticidio y transfemicidio, justicia por el crimen de Mirna Antonella Di Marzo de Güemes, cupo laboral trans ya, educación sexual integral en todos los niveles, con la incorporación de la diversidad sexual en todas las perspectivas. La marcha en Salta fue impactante por el amor de la gente que acompañó hasta la Plaza 9 de Julio, donde no se pudo realizar el acto de cierre. Cientos de participantes abrazados bajo el cabildo histórico, encendidos por el calor de sus cuerpos mojadas y chorreantes de purpurina. Eran como un mar de fueguitos, al decir de Galeano. Desde el Valle de Punilla, en Córdoba, reportó Cassandra Sand para el informativo Farco.